Hola, buenas tardes. Comienza, llega el momento, el tiempo del Ateneo Obrero de Gijón. Hoy jueves 28 de noviembre del 2019. Y estuvimos ayer en la sede del Ateneo Obrero de Gijón. Allí estuvimos conversando con Luis Pascual, que nos habló de todas esas actividades que organizan, y vamos a escuchar lo que nos dijo. Estamos con Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón. Y aquí en el Ateneo, bueno, y nos va a hablar de esas actividades que organizan desde aquí, desde dicho Ateneo. Y buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es lo más inmediato? Sí, casi yo creo que nos centramos un poco en el corto plazo, que tendremos como siempre más oportunidades de hablar. Y entonces os comento, tal día como jueves 28, pues vamos a tener en nuestro propio local social, que desde aquí recordamos que estamos en la segunda planta de la Escuela de Comercio, ahí está el local social del Ateneo Obrero de Gijón, y dentro de nuestro espacio, en nuestro pequeño salón de actos que disponemos, pues vamos a hacer una actividad en colaboración con la librería La Buena Letra, que hemos venido iniciando ya este año de una manera esporádica, pero que intentamos que coja ritmo y que la celebremos periódica y mensualmente. Y en esta ocasión, pues Paco Abril va a llevar adelante una sesión que denomina Cuentos de Cuentos, en el que, bueno, él, todos conocemos a Paco Abril como sí, activista supuesto. Cultural, muy estado, relacionado. Ya ha estado varias veces en la radio, en Crash, y bueno, ya hemos hablado con él muchas veces. Pues perfecto, es todo un creador, y además esa energía que tiene, que haciendo cosas sin parar. Yo siempre le digo que no deje de hacer cosas. Efectivamente. Tienes toda la razón, y sobre todo dentro de sus múltiples facetas culturales que abarca, pero una de ellas es la de la especialidad en la literatura infantil, en todos los sentidos, desde el punto de vista crítico, creador y demás, y divulgador. Entonces, en esta ocasión, pues nos va a hablar dentro de esta Cuentos de Cuentos, pues sobre el tema de Caperucita Roja. Entonces yo creo que es muy interesante y escuchar su visión en todos los sentidos, de todas las variables y todas las aristas que hay en esta obra de Caperucita Roja. Y eso será a las 7:30 de la tarde del jueves en nuestro local social. Por seguir un poco con la agenda, al día siguiente, 29, y es casualidad, pero precisamente Paco Abril también va a poner a presentar su última publicación, y digo es casualidad, ese no es un acto solo exclusivamente nuestro, del Ateneo Obrero de Gijón, sino que es un acto colectivo, sí, con varios entidades asociativas que además nos agrupamos aquí en torno a la Escuela de Comercio. Y es decir, que las cuatro entidades que estamos aquí, el Ateneo Jovellanos, la Sociedad Cultural Gijonesa, la Sociedad Cultural Gesto, perdón, y nosotros mismos, el Ateneo Obrero de Gijón, en colaboración con la editorial Impronta, que es la que le publica el libro, que ya decimos desde aquí el título, Reflexiones de bebés anónimos, pues y la editorial Impronta, la librería La Buena Letra, pues todos ellos nos conciliamos en organizar un acto conjunto en torno a Paco Bril y esta obra. Y va a ser a las 7:30, solo que en la Escuela de Comercio, pero en el Salón de Actos, ¿eh? Al ser una actividad conjunta, bueno, pues la vamos a hacer ahí. Y bueno, pues de la mano de Marino Pérez Álvarez, que es el autor del prólogo y que le introducirá, y con la presencia también de Francisco García, que es el director de La Nueva España, y por supuesto del autor de Bebés, Reflexiones de Bebés Anónimos, Paco Abril, pues presentará este libro. Entonces también, pues nada, desde aquí invito a todas las personas a que atiendan por partida doble, se puede decir, ¿no?, la presencia de Paco Abril en precisamente en esas diferentes vertientes que él, que decíamos que abarcaba, ¿no? Bueno, cuéntanos, seguimos con esas actividades, bueno, esas charlas, esas exposiciones, ¿no?, de los 25 años del grupo Eleuterio Quintanilla. Sí, los 25 años del grupo Eleuterio Quintanilla los estamos celebrando con unas jornadas que ya pues van tocando a su fin, porque nos quedan dos, tres detalles, que es la exposición Sufrir la Guerra, Buscar Refugio, esta es de las que estuvieron expuestas todo este mes de noviembre, es la que permanece ahora mismo y que se va a cerrar el 1 de diciembre, incluido en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Y las jornadas se cierran con una charla a cuatro manos, a dos personas, que son Aida Terrón y José Luis San Fabián, y que van a disertar un poco y hablar formal e informalmente sobre la historia del grupo Eleuterio Quintanilla, y no solo la historia desde internamente, sino desde todo lo que le ha rodeado al grupo en temas, lógicamente, de su campo de actuación, que es la educación en sus diferentes vertientes, en estos 25 años. Y eso será el martes 3 de diciembre, en un acto organizado por el Ateneo Obrero de Gijón, porque el grupo Eleuterio Quintanilla es la sección de educación del Ateneo Obrero de Gijón, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Y bueno, ¿te queda alguna cosa más? O sea, que en el antiguo instituto, ¿en el salón de actos o arriba, en la sala? En el salón de actos. Ah, en el salón de actos, bien, para dejar claro. Hay que asistir, que sí, ya por es muy interesante. Sí, ya porque dices espacios, tampoco mencionamos que la exposición es en el antiguo instituto, en la segunda planta, sí, en el hall de la segunda planta. Uh-huh. Y yo creo que finalizamos lo que es, si hablamos de un periodo de semanal, que decíamos que íbamos a decir la programación a corto plazo, pues el 4 de diciembre vamos a tener también en el Salón de Actos, pero de la Escuela de Comercio, una actividad conjunta en la que el Ateneo Obrero de Gijón, por supuesto, está implicado, junto con la Tertulia Les Comadres, la Sociedad Cultural Gijonesa y otra serie de grupos de mujeres, porque se va a hacer un homenaje, un reconocimiento a la figura de la jueza Evia, fallecida hace unos años, y que simbolizaba muchos aspectos positivos dentro del movimiento de la mujer, del movimiento de la igualdad, y además desde su faceta de jurista, ¿no?, y de persona comprometida socialmente. Todo eso pues lo vamos a recordar, todas estas entidades, y con la presencia de algunos de sus familiares, en algo que pretendemos que sea un emotivo recuerdo a su figura y reivindicativo, emotivo, no solo emotivo, sino también reivindicativo. Será, el miércoles 4 a las 7:30 en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio. Ajá. Bueno, y entonces por hoy ya terminamos. Sí, por hoy sí, pero evidentemente seguiremos porque ya sabes que en el Ateneo... Estáis constantemente. Sí, sí, a veces puede que resultemos un poco cansinos. No, hombre, no. Pero bueno, ahí seguimos en la brecha. Y además, una de las cosas que a mí siempre me gusta recalcar es que aparte de las actividades propias, el Ateneo siempre vive el presente de la ciudad y por supuesto nos relacionamos con todo otro tipo de colectivos con los que nos unen lazos para organizar cosas conjuntas, porque además creemos que el movimiento cultural de la ciudad debe ser así, debe ser colaborativo. Sí, porque se enriquece, sí. Efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, Pilar. Bueno, pues eso era lo que conversamos con Luis Pascual. Y pronto llegará su fin todos esos actos y culturales que han tenido lugar durante la programación celebrar los 25 años del grupo Eleuterio Quintanilla. La exposición Sufrir la guerra, bajo este título, Sufrir la guerra, buscar refugio, Asturias 1936-1937, se puede ver hasta el 1 de diciembre en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, en la calle Jovellanos 21, en el vestíbulo de la segunda planta. Bueno, y para también el próximo mes de diciembre, el día 3 concretamente, martes, a las 19:30 horas, bajo el título 25 años del grupo Eleuterio Quintanilla, correrá a cargo de Aida Terrón, profesora titular de Historia de la Educación, Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, y José Luis San Fabián, catedrático de didáctica y organización escolar en la Universidad de Oviedo. Bueno, pues tendrá lugar, como os decíamos, el martes día 3 de diciembre a las 19:30 horas en el Salón de Actos del Centro Cultural Antiguo Instituto. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y por hoy esto es todo, toda la información que os hemos facilitado acerca de todo eso que organizan desde el Ateneo Obrero de Gijón y en ocasiones con otros colectivos e identidades.